han permanecido hasta ayer en el cuartel de Soto de la Guardia Civil, en Madrid. Ayer, el juez Eloy Velasco puso en libertad a los y las integrantes de RIRA, cuatro de ellas bajo fianza. La acusación con la que justifican el arresto, el despliegue y el registro de las sedes de RIRA es enaltecimiento del terrorismo, integración y financiación de banda armada. La nota de prensa que publicó el Ministerio de Interior recogía perlas como que RIRA es la organización próxima a la banda terrorista, con mayor capacidad de movilización y activación social. Y que desde su creación, RIRA ha asumido de modo integral y público los objetivos, estructura, funciones, métodos y procedimientos de financiación. Los y las detenidas ya están de vuelta en Euskal Herria. Ayer el juez puso en libertad a las 14 y a 4 bajo fianza de 20.000 euros. Durante los 4 días de detención han estado comunicadas. Las muestras de solidaridad se han llevado a cabo a lo largo de toda la semana en distintos puntos de Euskal Herria. También fuera de Euskal Herria, como Barcelona o en Madrid, o incluso Londres. En Berlín han convocado una manifestación para el próximo 12 de octubre, delante de la Embajada Española. Hay que destacar que la delegación del Gobierno de Nafarroa ha prohibido las movilizaciones convocadas para hoy viernes en Iruña, Tudela y Altsasu. El martes por la mañana tuvo lugar una rueda de prensa convocada por colectivos y movimientos sociales de Euskal Herria para denunciar el ataque contra Herrira y el pueblo vasco. A continuación, bueno, ahora vamos a leer un extracto del discurso. Crear una marea por los derechos de los presos y las presas vascas, una marea por la resolución del conflicto. Nuestro objetivo es trasladar al Estado español el sentir de la sociedad vasca ante estos atropellos, así como expresar nuestra solidaridad con los detenidos y las detenidas, exigiendo su inmediata puesta en libertad. Manifiestan su firme rechazo a la decisión política que inspira esta acción judicial, policial y mediática. Herrira es una organización bien conocida en nuestro pueblo. Actúa abiertamente, se relaciona y busca la colaboración con infinidad de organizaciones sociales, políticas y de nuestro entorno. Han explicado, los colectivos también explicaron las tres vías que caracterizan a Herrira: pacíficas, plurales y siempre en la defensa de los derechos humanos. Los objetivos que se plantea el Gobierno son, el más evidente, el de criminalizar la defensa de los derechos de los presos y presas políticas vascas. Con esta criminalización, el Gobierno español se cura en salud, apelando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si se produjese un eventual fallo contrario a la razón de Estado. Asimismo, consideran evidente que esta macrooperación pretende correr una cortina de humo sobre los innumerables problemas a que se enfrenta el actual partido del Gobierno español, como son los casos de corrupción o el auge de las reivindicaciones nacionales por el derecho a decidir. Mañana, a las 5:30 de la tarde, saldrá una manifestación nacional desde la casilla. Ba, bueno, hau entzun duzuen hau ba iturri ezberdinetatik hartutako kronika bat da eta orain saiatuko gara gaurko egunean eman diren Euskal Herrian eman diren mobilizazio ezberdinetan parte hartu duten lagun batzuekin ba kontaktatzen. Así que berehala berriro zeuekaz gaude. Bueno, eta hemen telefonoaren bestaldean gure eguneko lehenengo korrespontsala da esango dugu. Bueno, Gabon. Gabon, bai. Bai, ba, hemen gurekin Bilboko gaurko mobilizazioetan parte hartu duen lagun bat daukagu. Bueno, igual, baton batzuek bere hau txasagutuko duzue. Irola Irratiko gaurko korrespontsala. Ta, bueno, ba, besterik gabe, komentatu albai guzu ba, pixka bat gaurko egunean ze ikusi edo sentitu edo bizi izan den Bilbon. Bueno, ba, berez deialdia arratzaldeko zazpiretan zegoen, Jesusen bihotzean, eta bueno, ba, ez da izan manifestazio simple bat, baizik eta bueno, leku ezberdinetan gelditzen eta bertan ba ekitaldi txikiak edo burutu dira. Apurtxo bat erandu hasi da, bueno, ba, ziurrenik arazo tekniko batzuen gaitik, baina bueno, bertan ja, Jesusen bihotzan, ba, Peperen egoitzaren aurrean, ba, horre komunikatu bat irakurri dute, Komite Internazionalistakeko kideek, baina bueno, herri mugimenduaren izenean, ba, hori ehundaka pertsona abiatu gara, ba, bai, hori egon da, kamioi bat, megafoniarekin, pankarta ezberdinak, baita ere, eta Euskal Preso eta Iesariak etxerako ikur erraldoi batekin. Eta, bueno, bigarren geldialdia plaza eliptikoan izan da, non Bilboko konpartxetako kideek, ba, beste komunikatu bat irakurri dut aien elkartasuna erakusten, ba, bai, atxilotuekin, herrira mugimenduarekin, eta, bueno, Estatu Espainolaren erasoa txalatuz. Eta gero, bueno, ba, manifestaldia jarraitu egin du Arriaga plazar arte, non, bueno, en komunikatu irakurri den eta bertan ba bueno, tanta que es edo bueno, suposatzen da es marea urdin horren tanta que simbolizatzen duten globo urdinak banatu diren, baita txiribituak ba minutu zaratatsua egiteko eta eskolkartasunaren egoitzatik ba justo herriaren egoitzaren azpian dagoena ba pankarta erraldoi bat ere bera bota da eta bueno ba ba bai bizi izan dira es ba, ni uste dut hori, momentu bereziak, eta bai, bueno, igual beste egunetan baino purtsu bat erlazatuagoa, ba, bueno, atxilotuak, kaleratuak izan diren momentutik aurrera, ba, bueno, beste ikuspegi batekin, baina astu gabe, ez, erasoa berdina izan dela, eta eskatzen dizkieten, bueno, ba, imputazioak, ba, oso larriak direla baita ere, eta, bueno, herrira mugimenduari egindako erasoa oso larria dela. Bai, eta justo zu komentatu egin duzu entxe bertan, ba, aurreko egunekin konparatua, ba, erlasatuago, ez dakit bebai aurreko egun hauetan, ba, Bilbon bizi izan diren, edo, ba, ikusi izan direnak, bebai, pizkat labur biltzerik daukasun. Bai, bueno, lehen da bizi astelenean, ez, atxiloketak ezagutu ziren momentutik, eta, bueno, ja, aurretik ez, ba, jende askok, ba, Bilboko ospitaletatik zebilena, ba, ikusi zuen, ez, kriston desplegea, Guardia Zibilarena, gainera hor sartu omen ziren, ba, bueno, ekipoa antxera, ez, kriston derrapeak eman da, ateak irekita eta metraieta kanpoan, bueno, herriaren, Arriaga plaza bertan herriaren egoitzako kanpoaldea, ba, dana hori akordonatu zuten momentu horretan, ba, jende asko urbildu zen. Ba, bueno, gero arratsaldean egon zen kontzentrazio bat hori Arriaga plazan, non, bueno, ba, batu zen, orain di Guardia Zibila miaketa egiten zegoela bertan, eta Guardia Zibila babesteko edo ertzaina gertu zela, eta orduan, ba, bueno, horre tentsio une biziak egon ziren, karga txikiren bat ere, eta bueno, ba, jendearen amorrua ez, egun horretan gainera, ba, oso nabaria zer, eta ba, bai, jendetza, ez, astelen bat izateko eguneko konbokatoria, eta zan bezala, ba, animoak oso piztuak. Uh-huh. Eta gero aste artean manifestaldi bat egon zen, baita ere Arriaga plazatik, bueno, lehenengo egon zen, etxeratek zeniden kontzentrazioa egiten dutela beti zazpietatik sortzietara aste artetan, eta bueno, ba, deialdia zabaldu egin zen, kontzentrazio horretan parte hartzeko, eta gero, ba, sortziretan manifestaldia abiatu zen Arriagatik, eta ba, baita ere, bueno, plaza olimpikoan bukatu zen, eta Guardia Zibilaren aurrean, ba, bueno, ba, baita jendea nahiko bero ez, eta tentsiuneak. Eta tentsiuneak ez ziren egon, zehaiek ez ziren atera, baina bai jendearen animotan amorro bai. Zen, eta bueno, ba, atxoko mobilizazioetan ezin izan nintzen egon, baina, bueno, ba, egun hauetan ikusitakoa bai gaur nabaritu dugu hori, ez, beste giro bat, eta bueno, ba behar bada, biharko manifestazio nazionalaren zain edo bueno, jendearen erantzuna ikusteko gogoekin. Bai, ba, bueno, zuk zeuk esan dozu, ba, biharko egunean, ba, tza, deialdi, ba, ezinbestekoa daukagula, eta ea zelan dauden bihar, ba, Bilboko kaleak. Ba, eskerrik asko, ba, gurean parte hartzagaitik gaurkoan, ez? Olan pizka de sorpresa, baina... Bai, ba, eskerrik asko, eta bueno, eta ikusten garen erarte. Vale, basuei, venga, agur. Euskal Herriaren aurkako eraso berria. nuevo ataque contra Euskal Herria. Kriminalizazioa helburu, herrira mugimendua kolpatua. Operación de la Guardia Civil contra el movimiento herrira. Euskal preso eta yeslarien eskubiden alde, herria kalera. Mobilizazioa. Recordar que mañana estaba convocada la desobediencia a marcha de Iruña, pero por la mani nacional de Herrira se cambiará al próximo 13 de octubre y saldrá a las 12 del mediodía desde los cines Golem de Iruña. Bai, eta bueno, guzti hau, bai, hemen txegabitz hori, ez dugula guzti zondo gure burua aurkitzen edo, lehen esan dugu eta ez dugu zetan denbora guztian justifikatzen ibili behar, ze montre. Ba, bueno, eta hau dana, ez, ba, errirakeko, bueno, esan berra daukagu gero bebai elkarrizketatxo bat izango dugula, daukagula hor pendiente, baina zera, guzti hau, ba, hori, ba, estatu espainolean, non niku, azken aste hauetan bebai, ba, albiste, ba, izugarriak edo jaso egin ditugun, ba, besteak beste, ba, zelan Kijornako udaletxea, ba, Madrid inguruetan, frankismoaren gorazarrea, bueno, frankismoaren eta nazismoaren gorazarrea, ba, egin zuen, ba, zera, ekitaldi bat, ba, ekitaldi bati baiezkoa eman ziola bertako ikastetxe publiko baten, ez? Ba, hori bebai estatu espainolean gertatu egiten da, eta horren kontra inorke ez du bezer egin behar, edo inorke ez du gogoratu behar, ba, Franco be terrorista bat izan zela. Eta bebai azken aste hauetan, ba, jakin izan dugu, ba, bueno, Jose Amedo gure superestarronek, ba, zera, bueno, Jose Amedori elkarrizketa bat egin zioten, aste honetan, amairu tebeko, ez dakit ezagutzen duzuen, Espainiar kate fabuloso hori, eskuindarreko kate fabuloso hori, keragarri, ba, hori ez, zera, elkarrizketa interesanteak eta mamitxoak egiten dituena, ba, horko programa baten, Jose Amedo kesan egin zuen Santi Brubarren hilketa agintzeko bileran, ba, Txiki Benegaz eta Ramon Jauregi soekoak egon zirela. Claro, uler dezakegu, ba, zera, ba, hau dana pentsatuta egon daitekela, ba, ba, kakabe bai pornun bai zabaltzeko, eta baina, berak esan zuen bezala, ba, Espainiako erregearen oniritzearekin sortu zen gala, gaur egun zoen goikarguak duten asko galeko parte izan zirela, eta Alfredo Pérez Rubalcaba ere seinalatu egin zuen. Baltasar Garzón epaileak Berari Amedori eta Michel Dominguezi txantaia egin ziela Felipe Gonzálezen kontra ez deklaratzeko, etako zuzendaritzaren bilera bat gazkinez bombardeatzea pentsatu zutela, ba, Felipe González be jakituntzela, Enrique Casasen hilketari mendeku hartzeko Santi Brouard hil egin zuela Espainiako gobernuak, eta Santi Brouarden hilketa egintzeko, ba, lehen esan dugun bezala, ba, bilera hortan, ba, Txiki Benegas eta Ramon Jauregi soeko buruzagiak, ba, hor bertan be izan zirela. Ba, hori, ba, hori, ba, lotxagarria jakitea, ala ere bai interesantea ikustea non eta nola eta noiz egin diren deklarazio hoiek, ez esan bezala 13 TV kate ultra eskuindar horretan. Eta bitartean hemen kolpeak eta mehatxuak eta isilarazpenak pairatzen dituzten bakarrak, ba, betikoak direlarik. Laguntzaren aizan Norbere bidea Norbere baitasuna Taberrako mozkor Oberen egizan Zaitasunaren Inguruko bideta Lagundu didaten Zaseme Bueno, el pasado 28 de septiembre hubo por todo el estado diversas concentraciones en contra de la reforma de la ley del aborto. El fin de semana anterior, el del 29 de septiembre, un grupo de nescas se juntaron para pues realizar una equincha alrededor de Bilbao, en la que se subían en unas sillas con unos carteles que cada una abortaba por una razón, una porque le daba la gana, otra porque no quería tener ese hijo, simplemente no quería ser madre. Y bueno, la ley, o sea, la reforma de la ley, la vamos a intentar explicar un poquito. Antes de terminar octubre, el gobierno del PP prevé la aprobación de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, retrocediendo la ley de 1985. La reforma supone pasar de una ley de plazos, vigente en la mayoría de estados europeos, que permite interrumpir libremente el embarazo hasta la semana 14, a una ley de supuestos, que supone otorgar a los jueces la capacidad de decisión, de interpretación sobre si la causa que alega la mujer entra en los supuestos despenalizados y sobre su veracidad. Abortar no será delito en caso de violación, dentro de las 12 primeras semanas. En caso de riesgo de daño grave a la salud física y o mental de la madre y malformación del feto, sin que la discapacidad sea considerada como tal, dentro de las primeras 22 semanas. Asimismo, las chicas de 16-17 años no podrán abortar sin el permiso de su madre o padre. Esto supone una división en categorías de las mujeres. Por una parte estarían las ricas, que podrían permitirse abortar aquí o en el extranjero, porque cabe recordar que esta intervención no formaría parte de la seguridad social, y luego el segundo grupo serían las pobres, que tendrán que elegir entre parir o métodos clandestinos. Por un lado, esto supone que algunos se lucren a nuestra costa, pues asegura que la sanidad, porque como hemos comentado, la sanidad pública no va a cubrir estas intervenciones. Y por otro lado, el parto no deseado, la clandestinidad, ponen en riesgo nuestra integridad física y mental. Se nos niega el derecho a abortar de manera libre, gratuita y segura, sin tener que justificarnos y no respetan nuestros derechos. El aborto pasa de ser un derecho a ser un delito, si no se demuestran los supuestos recogidos en esta ley. Esta reforma alimenta que el aborto sea un tema tabú y fomenta el oscurantismo político. Quieren perpetuar esta situación y que no nos opongamos a sus decisiones. Todo ello a expensas de criminalizarnos. Ante una situación de desinformación es difícil que se genere una respuesta. La información, digamos que es la herramienta que favorece a la movilización. Y el ministro de Justicia del Estado español ha tenido esto bastante en cuenta, ya que ha ofrecido los cambios que se iban a llevar a cabo en la ley muy poco a poco, lo que ha generado incertidumbre y ha tratado de paralizar todas las posibles respuestas por parte de la sociedad. Vale, eta hau da entzun dugun hau, eta igual puri-purian dauen gaietako bat da, ba, emakumeon kontra gizarte honek burutzen duen ba, violentzia motetako bat da, baina ezin dugu ahaztu ba, egunerokotasunean bebai ba, bizi, ba, emakumeok bizi bo, pairatu egiten dugun, batzutan pairatu, tokatzen zaigula pairatzea, ba, beste violentzia mota ohikoago bat, eta bauze hauek dira ba emakumeok ba hori gure egunerokotasunean bizi ditugun eraso sexistak. Guzti honekin ba komentatzekoa da ba aurreko 27an aurreko igandean Tolosa eta Irura bitartean neska gazte bat bortxatu zutela, ba hori esan bezala Irura eta Tolosako tarte horretan. Eta baita aurreko astelenean ba aurreko astean Durangon ba emakume bat bortxatu zuen ba bueno gizona edo ustezko bortxatzailea ba atxilotu egin dutela. Aste hauetan zehar ba hala ere esan beharra dago herri bi hauetan ba eman diren mobilizazioetan ba jendeak parte hartu egin duela gogoz, eta ez du eta larri gabitz ez dugu irakurriko, baina interneten bebait topa ditzakezue adibidez esaterako Tolosako emakumeen mundu martxako plataformaren irakurketa guztionen inguruan bilgunefeminista.org webunean daukazue, eta hoxe. El ritmo del papa. Ahora comentaremos el manifiesto que un grupo de colectivos ha realizado ante el anteproyecto de la reforma del Código Penal. Lo que vamos a leer son extractos de ese manifiesto. Este anteproyecto vulnera los derechos civiles, cercena las libertades de la mayoría de la población y atenta contra los preceptos de la Constitución. Incluso el Consejo General del Poder Judicial considera el anteproyecto inconstitucional. Actualmente, en principio, todas las personas somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos, estemos o no diagnosticadas de un trastorno mental. Con los cambios propuestos en el anteproyecto, explícitamente dejaríamos de serlo. El nuevo código equipara enfermedad mental con peligrosidad y tipifica a la persona con trastorno mental como sujeto peligroso. Teniendo en cuenta que la peligrosidad es un concepto especulativo atribuido arbitrariamente y que no necesita basarse en hechos para aplicarse, puede servir en un contexto de descontento y contestación social para criminalizar y neutralizar la disidencia. Entre la pérdida de derechos civiles, podemos mencionar que una persona podrá ser o permanecer encerrada incluso por delitos que no ha cometido, en previsión de los que pueda cometer en un futuro. Actualmente, una persona no puede ser condenada por un acto que no ha realizado. Con la reforma, la presunción de posibles delitos será motivo de condena. Desaparecerá el límite temporal a la reclusión en un centro psiquiátrico como medida de seguridad. Una persona con diagnóstico de salud mental que ha cometido un delito, independientemente de la gravedad de ese delito, puede permanecer en un centro psiquiátrico indefinidamente, incluso de por vida. Con el nuevo código, toda persona diagnosticada que se encuentre bajo libertad vigilada podrá ser forzada a presentarse de manera regular y periódica ante un médico psiquiatra o psicólogo, y también estará forzada a medicarse. Los encierros psiquiátricos ya no serán medidas tomadas con criterios sanitarios, sino judiciales. Nos encontramos ante un anteproyecto de ley basado en prejuicios y estereotipos discriminatorios, unas decisiones omnipotentes, unos efectos de poder indeterminables y unos recortes de las libertades individuales y colectivas que violan los derechos humanos fundamentales. Bueno, eta arain korrika baten pasatu behar dugu gure lehenengo elkarrizketara, gaurkoan estreinekoz lehenengo elkarrizketa tokatu zaio gure kide berriari, zike, ba, presaudetenean. Vale, kaixo, Jose. Bai, kaixo. Bueno, el pasado 29 de septiembre salió la sentencia y por contextualizar un poco para la gente que pueda no estar muy enterada del tema... No, os puedes más o menos contar que... Va, llego, un gauzetxo bat, estuvo orkestu. No hemos presentado la entrevista, que era con José, de la plataforma de Grebalaria Casque, vale. A cuenta de lo que aquí Bani acaba de explicar, de la sentencia que acaba de salir a cuenta de los detenidos imputados que había, bueno, detenidos que hubo, imputados que había por el tema que ahora José nos va a contextualizar. Vale, entonces os cuento ya, ¿no? Vai, sí, esto es que lo que te hemos dicho antes, el primer día está siendo un poco locura. Vai. Vale, bueno, pues mira, todo esto viene a raíz de la huelga general que hubo el 29 de marzo del año 2012. Entonces aquel día, pues al pasar la manifestación sindical de la mañana a la altura de los juzgados de la calle Buenos Aires en Bilbo, pues hubo una serie de movidas allí, bueno, se hicieron unas pintadas en el juzgado... la policía, o sea, la Ertzaintza intentó detener a unas personas, se dio una trifulca y acabaron dos ertzaintes heridos en el hospital con la cabeza abierta, etcétera, ¿no? Entonces, al de unos meses, en junio, pues detuvieron a tres chavales y una chavala, de tres de Deusto, o sea, de Deusto, Jon Tellechea, Irantzuia Aldebere y Urtzi Martínez, y luego Aitor Fernández de Indautxu. Les detuvieron, bueno, fueron a sus casas, estuvieron todo el día en comisaría, los llevaron ante el juez, y bueno, claro, tampoco sabía nadie exactamente por qué les habían detenido. Entonces ya cuando salieron en libertad, aunque el juez, el fiscal pedía ya que ingresaran en prisión, cuando salieron en libertad, pues nos enteramos que les acusaban de haber sido ellos los que habían agredido a los ertzainas aquel día, ¿no? Entonces pues les pedían, bueno, pues se acusaban de delito, de atentado contra la autoridad, lesiones, etcétera. Bueno, entonces a raíz de eso nosotros pusimos en marcha una campaña, todos nos dijimos que eso, que aquello era, bueno, un montaje, desde el principio habíamos opinado que aquello era un montaje policial, aparte de una injusticia, etcétera, que era un montaje policial, que ellos no tenían nada que ver con eso que les de lo que les acusaban, etcétera, ¿no? Y luego, posteriormente, entonces bueno, creamos una plataforma, bueno, pues Grebalaria Casque, le llamamos un poco pues para denunciar esa situación. Pero claro, luego al de poco tiempo se filtró la sentencia. Porque la sentencia llegó primero a los medios de comunicación antes que a los abogados o a ellos mismos, y entonces nos enteramos de que les pedían nada menos que 14 años de prisión a cada uno. por dos delitos de eso, atentado contra la autoridad, agresión, lesiones, desórdenes públicos. Bueno, les metieron todo lo que se puede meter y además les pedían las penas mayores que se pueden pedir, ¿no? Y entonces aquello ya fue un poco el detonante en el cual ya pusimos en marcha una, desde Gravalar y Acasque, una campaña de denuncia y de sensibilización, bueno, por una parte para dar a conocer qué es lo que estaba pasando y denunciar que todo eso era un montaje policial, aparte de que la petición fiscal de 14 años para cada uno era una pasada, y bueno, que no podíamos permitir que esos chavales fueran a la cárcel, además por una cosa que no habían hecho. Y bueno, y entonces es un poco, eso es el origen de todo, ¿no? Y desde el momento nosotros teníamos muy claro que era un montaje policial, y eso es lo que hemos denunciado sobre todo, ¿no? Que era un montaje policial porque todo, no había ninguna prueba, o sea, no tienen ninguna prueba de, como luego además ha quedado demostrado en el juicio, no tienen ninguna prueba de que ellos hubieran participado en los hechos de los que les acusaban. O sea, la única prueba era la versión que daba la policía. O sea, la policía decían que ellos les habían visto, que habían sido ellos, y esa es la única prueba con la que contaban. Vale, y desde la plataforma Gravalar y Acasque, ¿qué tipos de dinámicas habéis llevado para sociabilizar el problema? Sí, pues mira, desde primero dijimos, bueno, pues mira, vamos a hacer, bueno, tenemos varios grupos de trabajo, un grupo de trabajo de comunicación para crear, bueno, pues un lema, una imagen, pues ahí se hizo mucho trabajo, creamos lo que es un poco el Gravalar y Acasque, la camiseta roja, la pancarta roja, etcétera. Luego un grupo también pues para organizar todo tipo de iniciativas, otro grupo de interlocución, etcétera. Entonces, bueno, por una parte empezamos a recabar adhesiones, hicimos un manifiesto con, bueno, una serie de puntos contando un poco brevemente lo que había pasado, y unos puntos que eran sobre todo denunciar que eso era un montaje policial, y sobre todo, que es una cosa que hemos remarcado desde el principio, que el objetivo de este montaje policial era criminalizar las luchas y las protestas sociales, ¿no? Contra la crisis, los recortes, etcétera. Entonces iniciamos con ese manifiesto una dinámica de recoger adhesiones. Primero empezamos un poco por los barrios de los imputados, que son Deusto, la ribera de Deusto, Arangoiti, Indautxu, primero un poco con los grupos de esos barrios, yo luego ya la fuimos ampliando, y por una parte fuimos recabando apoyos y por otra parte hicimos una campaña de cara a la calle para dar a conocer el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos unas pancartas, estuvimos en el 1 de mayo, en la última huelga general, bueno, en todos los sitios que se podía íbamos con nuestra pancarta. En fiestas de Bilbao pues estuvimos, se puso la pancarta, bueno, la banderola en todas las chocnas, en diversos conciertos pues nos dejaron pues salir con la camiseta o decir unas palabras o algo. Entonces, bueno, sobre todo era eso, por una parte recoger adhesiones, por una parte dar a conocer la problemática, ¿no? Denunciar la situación y en base a ello recoger las máximas adhesiones posibles. Vale. ¿Qué repercusión ha tenido la sentencia en los medios de comunicación? Pues la sentencia ha tenido, pues, bastante poca. Bueno, quitando pues Gara, Berría, Nice y algunos medios de comunicación así de ese tipo, pues ha tenido muy poca. O sea, comparada con la repercusión que tuvo cuando les detuvieron y les acusaron de todo aquello, claro, eso es lo que suele pasar, ¿no? Luego cuando sale la sentencia resulta que es, bueno, prácticamente absolutoria, porque bueno, es otro tema, que tampoco han salido absueltos totalmente. Pues luego en la mayoría de los medios de comunicación pues no tuvo ninguna repercusión, o sea... Claro, la sentencia no, al final, no ¿cuál ha sido? Claro, la sentencia al final ha sido que Aitor Fernández le han absolvido de todo, y a Urchi y a Jon Telle, porque luego le gusta también Irantxu y Aldebete, que como era menor entonces, ella, su causa va aparte, ¿no? Entonces ella tiene todavía pendiente un juicio, pero eso irá por el juzgado de menores y no sabemos cuándo será, ¿no? A ella le piden 18 meses de trabajo socioeducativo o algo de eso, ¿no? Y entonces al final a Jon Telle Etxea y a Urchi Martínez lo que les acusan es de desórdenes, deslucimiento de fachada por las pintadas que hicieron en el juzgado, y eso, entonces les meten, les piden 15 meses, o sea, un año y 3 meses de cárcel a cada uno. Aparte de luego, pues medidas como que tienen que ir a firmar, que no, bueno, etcétera, ¿no? Las costas del juicio, etcétera. Claro, que toda la sentencia también hay que decir que todavía no es firme. O sea, ahora puede ser recurrida y creo que estos días acaba el plazo de... Entonces seguramente nosotros nos imaginamos que la Fiscalía y la acusación particular, o sea, la acusación, vamos, el abogado de la policía presentarán el recurso. O sea, que eso todavía no se ha terminado. Y que, vamos, que aparte de que nosotros vamos a seguir un poco con la pelea, de momento, en cuanto sepamos si se presenta el recurso, porque nosotros lo que pedíamos era, desde el principio hemos dicho, que para nosotros la única sentencia justa sería la absolución de todo, porque ellos no han participado en nada, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues parece que dicen, bueno, mira, de lo más gordo no os acusamos, pero bueno, como tenemos que acusaros de algo, pues os metemos desórdenes públicos y un año y tres meses a cada uno, que para nosotros, hombre, para nosotros ha sido una buena noticia el que al final no vayan a ir a la cárcel. Bueno, veremos cómo acaban los recursos, ¿no? Pero bueno, con esos 15 meses de condena no tendrían que ir a la cárcel, ¿no? Entonces, aunque para nosotros no, eso tampoco es justo, no es sentencia justa, pero bueno, por lo menos se ha conseguido nuestro primer objetivo, que era por una parte que no fueran a la cárcel y por otra parte que eso era un montaje policial. Y en el juicio así ha quedado claro, porque la sentencia lo que dice es precisamente eso, que no hay ninguna prueba de que hayan sido ellos los que han hecho eso de lo que les acusa la policía, ¿no? Que es un poco lo que decíamos desde el principio, o sea, que lo se ha corroborado que era un montaje policial, efectivamente, que todo era un invento de la policía, pues para, porque alguien tenía que pagar el pato de lo que pasó aquella vez. Entonces pues han decidido utilizar a estos chavales como cabezas de turco y bueno. Vale, y una duda un poco técnica, Aitor ha quedado absuelto con el recurso, sí, que ponga la Archancha, ¿podría cambiar esa parte? Claro, con el recurso puede cambiar todo, porque ahora yo técnicamente tampoco controlo mucho, pero yo creo que ahora esto iría al juzgado provincial de Vizcaya o algo así, o sea, un juzgado un poco superior al actual. Entonces, claro, ahí como está recurrido todo, o sea, tanto la absolución de Aitor como los 15 meses para Johnny y Urchi. Vale, ¿y de cara al futuro, desde la plataforma, qué os planteáis hacer o...? Bueno, pues nosotros de momento estamos un poco a la espera de ver qué pasa, a ver si se presentan los recursos, que seguramente se presentarán. Entonces de momento hemos decidido hacer un poco de, bueno, hicimos una valoración de la sentencia y hemos decidido hacer un poco un parón, o sea, en el sentido de que, bueno, al final habíamos conseguido una dinámica muy potente y la verdad es que incluso nosotros nos quedamos sorprendidos con la respuesta que hubo, tanto en la manifestación que hicimos en Bilbo, el sábado anterior a que empezara el juicio, como los días del juicio, hubo una concentración, pero de muchísima gente delante del juzgado, como pocas veces se ha visto, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a parar un poco el pistón, porque tampoco se puede mantener una dinámica así tan fuerte durante mucho tiempo. Vamos a esperar a ver cómo vienen las cosas y nuestra idea sería, ya una vez que se presente el recurso, que sepamos que se ha presentado el recurso y que se haga público, se ha presentado el recurso, pues volver a salir diciendo, nosotros seguimos, nos ratificamos, bueno, por una parte decir que efectivamente, tal como decíamos desde el principio, estos chavales son inocentes, todo ha sido un montaje policial, y por otra parte que seguimos pidiendo la absolución para todos, o sea, que a nosotros no nos vale tampoco esos 15 meses, o sea, no, eso tampoco lo aceptamos, nosotros pedimos, como desde el principio, la absolución para todos ellos. Y entonces ya, una vez que se sepa si se han presentado los recursos o no, pues bueno, pues haríamos una comparecencia, una rueda de prensa, alguna concentración o algo, y bueno, ya un poco todo eso lo tenemos todavía muy diseñado, pero bueno, de momento estamos un poco a la espera de a ver qué pasa con los recursos. Vale, es que ricasco, José, ¿algo más que quieras contarnos? No, lo único remarcar es el tema de que decíamos en principio que era un montaje policial, pero sobre todo, ¿a qué viene todo este montaje policial? Nosotros pensábamos, y hemos dicho desde el principio, que el objetivo de todo esto es amedrentar a la gente, o sea, criminalizar las protestas y las luchas sociales, y que ahora, claro, que está habiendo cada vez más recortes, de derechos sociales, más recortes de todo, pues claro, el enfado de la gente va en aumento, entonces es lógico que cada vez la gente salga más, o debería salir más a la calle a protestar más, entonces eso lo quieren cortar de raíz. Entonces con lo que pretenden con este tipo de cosas es eso, asustar a la gente. Pues mira, esto es pues por perder una gola general, te ha tocado, pues mira, igual te van a de que te pueden dar 14 años de cárcel sin comértelo ni bebértelo, ¿no? Y eso es un poco lo que ellos pretenden con esto. En el juicio quedó muy claro, o sea, cuando, por ejemplo, es una cosa así un poco, un detalle yo creo que muy muy significativo, ¿no? Pero cuando le preguntaron los abogados a los ertzainas que estaban ahí actuando como testigos, ¿cómo fueron capaces de identificar a estos chavales? Pues claro, dicen, no, usted ve la cara de este chaval y cómo sabe que es John de Yechea o sabe que es Urchi Martínez o sabe que es... Y uno de los de los policías que estaba declarando dijo, sí, sí, porque yo a ese le conozco perfectamente porque yo llevo ya muchos años haciendo trabajos de seguimiento, de control en Deusto, y a este chaval ya le tengo fichado, por así decirlo, ¿no? Porque participa en todas las movidas, en todas las concentraciones. O sea, que ellos ya han elegido, y es lo que decíamos desde el principio, que a estos les han elegido porque son personas muy activas en los movimientos sociales de sus barrios, ¿no? Tanto Iranchu como John, como Urchi, como Aitor, pues tanto en la comisión de fiestas, como en las asambleas de huelga, etcétera, es gente muy activa. Entonces no las han elegido por casualidad tampoco, no han elegido cualquiera. Y yo creo que aquellas declaraciones del policía en el juicio fueron muy significativas. Sí, claro, ya se le tenía contado desde hace mucho tiempo. Entonces, claro, pues mira, pues ahora como tiene que pagar a alguien el pato, pues vas a ser tú. Y te vamos a meter a ti este marrón. Y bueno, eso, y nada más. Vale, pues es que ricasco por tu tiempo. Sube ahí. Vale. Vale. Agur. Bye, agur. Zure putetxean. Zure putetxean. Beti muturra sartzen, eta kasu besterik muturrak sartzen. Gauren zara estatuko, hau da zure hortua, ikusien duko zaitu, hau da zure hortua. Bueno, eta hementxe daukagu orain bebai gurean eguneko bigarren elkarrizketatua. Hasieran ba komentatu dugun bezala ba herrirakeko movida, bueno, osea sarekadaren kontura egin dugun kronikarekin ba horretaz izango zen gaurko elkarrizketetako bat eta hause da elkarrizketa hori. Ba Gabon. Gabon, bai. Bueno, gurekin daukagu ba, Bilbon sortu den herri mugimenduko plataformako kidetako bat, eta, ba, bueno, ba, lehenengo galdera, ba, Naizta kronikan ja pizka bat esplikatu dugun, ba, komentatzea berriro be astelenean ba ze gertatu zen zelan joantze, bueno, ze gertatu zen danu ba jakin bakigu, baina zelan joantzen egun hori dena. Bueno, ba suposatzen dut hori da, ez egindako kronikan eta ja egun honetan ja barikuan guztiak dakigula gutxi gora bera zer gertatu den azte honetan, ez? Baina egia da esan dezakegula astelenean herri honetan gertatu dena izan dela ba azken fase honetan eman den estatuaren aldetik salto kualitatibo bat, ez? Meintzat guztion buruan sartzen ezen gauza bat gertatu zen astelenean, eta da herri mugimenduaren kontrako operazio polizial baten aurrean egon ginela, ez? Eta hain zuzen ere, jo, gainera herri mugimenduaren aurkakoa, baina justo preso eta ieslarien aurkako, edo preso eta ieslarien eskubideen aurkako operazio baten aurrean egon ginela. Guztiok sorpresa zarrapatu gintuena, eta, bueno, ba, astelenean bertan nolabait, ba, jendeak erantzun, ba, bateko erantzuna ikusi izan bezala, ez, ba, erantzun erraldoi baten aurrean egon ginen zorionez, jendeak bai eragile ezberdinetatik, baina norbanako pila bat hurbildu izan ziren miak eta hoietara, ez? Eta apur bat komentatu duzu, ez? Ba, Bilbon plataforma bat osatu dela, baina bueno, plataforma bat baino nik esango nuke izan dela eragile ezberdinen artean eta ikusita erantzuna, osea erantzunaren beharra eta erasoaren tamaina ikusita, ez? Ba, hor behar bat ikusi izan, incluso bapateko konzentrazio hoietan, eta hor bertan jaz izan ikusten, ba, zelan egingo genion aurre horri, baina herriaren aldetik, ez? Eta horregatik, plataforma bat baino, osatu dena izan da, gune edo espazio bat, bapateko erantzun hau bideratzeko, ez? Eta hori izan zan, astelenean bizi izan genuena, Bilboren kasuan, hor, Arenalean, bueno, Arriagan, bertan, arratsaldean nik esango nuke Bilbon egon den konzentraziorik haundiena ikusi izan genuela, ez? Eta gerora, ba, bueno, ba, eragile asko eta asko bildu izan ginen aste arte goizean, hor ere bai, bueno, astelenean bertan parkatu, eta gero aste artean, ba, ikusi izan genuen ere, prentzaurreko erraldoi bat, nolabait erantzun horren beharra azpimarratzeko, eta bueno, egia da operazioa Euskal Preso eta ieslarien aurka joan dela, baina erantzuna zorionez oso zabala izan dela esango nuke, edo azpimarratuko nuke. Bai, eta, bueno, ez dakitzauek daukasuen informazioarekin edo, ba, ondorengo galderari erantzuterik daukasun edo, baina zelan burutu egin dira, mo, burutu egin ziren astelenean, ba, miaketak, eta? Hombre, oso kuriosa izan da, ze, bueno, hau ez da berria, Audientzia Nazionalak horrela funtzionatu izan duelako azkenen urteetan, oso kuriosa da, herri honek aurrera egin duen bitartean, ez? Ba, audientziatik edo Espainiatik etortzen zaizkigun aireak dira justu aintzineko errezetarenak, ez? Baina gero, ematen dituzte ukitu edo toke berriak, ez? Eta printzipioz operazio guztiz mediatikoa esan dela ziurtatu dezakegu da, egon ziren ordu pila bat egoitzen barruan, baina gerora egoitza horiek desprezintatuak izan direnean, zegor egoitza horiek konpartituak dira, ez dira bakarrik herrira taldekoak, baizik eta bueno, ba, hor beste organismo batzuk daude lanean, eta desprezintatu izan direnean, osea, ikusten den argiki da, hor telebistan ikusi izan dugun okupazio polizial hori eta kutsak ateratzearena, ba, montaje bat baino ez dala, hori alde batetik, eta gero atxilotuen tratuari dagokionez, egia da, jo, nik esango nuke igual, ez dakit lehenengo aldiz dela herri honetan ezagutzen ditugula atxiloketa politiko komunikatuak, ez? Eta egia da hor guztiok harrapatu gaitula oso ze tristea den hain despistatuta egotea horrelako egoera baten aurrean, ez? Tratu a priori, edo beraiek komentatu dutenagatik, egokia izan da eta abokatuekin egon alizateko aukera izan dute. Egia da batzuk, bueno, ba, adibidez Magilaren kasuan ospitaletik pasatu behar izan da, normala denez horrelako sustoekin, ba, zerbait baldin badukazu hori areagotu egingo dala, baina ia da ondo edo beto dago. Baina, bueno, printzipioz izan da oso oso gauza kuriosoa, sorpresa izatea atxiloketa komunikatu baten aurrean egotea, ez? Eta ze hori tristea da benetan, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, komentatu duzu bai, bueno, astelenean horre Arriagan bertan ba, elkarreratze bat burutu egintzala, baina ondorengo egunetan bai alde batetik herri mugimenduaren atletik, baina bestetik beste gizarte honetako beste esparru batzuetatik ze mobilizazio burutu egin diren komentatzerik baldin badukazu? Bai, bueno, egia zan, nik uste dut erantzuna izan dela oso haundia, oso potentia, eta egia da bote asko eukirituela, ez? Nik uste dut zaiatu izan garena azte honetan esparru ezberdin eta oso anitzetatik zalatzen izan da, hain zuzen ere, eraso hau ez dela soilik herriaren aurkako eraso bat, dela preso eta ieslarien eskubideen aurkako, edo preso eta ieslarien eskubideen alde lanean gauden guztion eraso bat, eta gainera, bueno, ba, kasu honetan ez, ikusi dugu pakto antiterroristaren luzapen bat planteatu nahi duela estatua, eta gainera, bueno, ba, kasu honetan nik uste dut nahiko evidentea dela, bebai, estatuak duen panorama tamalgarri horren aurrean, ez, bai, korrupzioa edo, bueno, ba, erabakitze eskubidearen aldeko eskaerak estaltzeko ere erabili izaten dituela estatuak horrelako operazioak, eta, bueno, ba, egin izan, edo ikusi izan duguna izan da, ba, astelenean bertan, kriston konzentrazio erraldoia ikusi genuela Bilbon, eta Euskal Herriko beste puntu batzuetan, baina Bilboko anek azpimarratuko nuke, gero Martitzenean, prentzaurrekoarekin batera, beste manifestazio bat bueno, egon zeniden enkartelada asteartero dagoena, eta gero manifestazio bat egon zan eliptikaraino, horretan ere milaka pertsona parte hartu izan zuten, asteazken eta ostegunean egonda atxilotuen auzoetan mobilizazio ezberdinak, eta gaur amaitu eginda beste Bilbo mailako ekimen interaktibo batekin, planteamendu ezberdin bat landu nahi izan da kalean presente egoteko eta aipatu ditudan elementu hauek kalera eramateko, baina ia da mobilizaziorik importanteena izango dela biharkoa, ez? Bihar daukago kriston erronka, nola baita adierazteko hau ez dela talde baten aurkako eraso bat, baizik eta Euskal Herri osoaren aurkako erasoa, gune honetan Euskal Herri osoak argi daukalako zeintzuk izan behar diren Euskal Preso eta Ieslarien eskubiden aldeko minimoak eta etxean nahi ditugula, eta hori da jendarte honetan gehiengo zabal batek aldarrikatzen duena, ez? Eta hori da bihar Bilboko kaleetan ikusi behar dugun aldarrikapena. Ba, hoize bera galdetu behar nizun, baina kasi ahotik kendu egin didazu. Takit ideia ona den, zera galderak lehenago, zera esatearena, hori ez takit nik ideia oso ona den. Baina, bueno, komentatu zu biharko mania, ez takit komentatu egin dugun nondik eta ze ordutan hasi behar duen. Bosta erdietan aterako da, bueno, la Kastillatik edo apur bat gorako zonalde horretatik, Basurtutik, baina, bueno, prinsipioz la Kastillara joan behar dugu, eta udaletzean amaituko da. Nik uste dut biharko helburua dela horren beste erabilizan diren tanta hoiek, ez? Ba, Bilbon tanta itxaso bat sortzera goazela Euskal Preso eta Ieslari politikoen eskubideen alde. Beraz, bihar, espero dezagun euririk ez egotea, baina Bilboko kaleak tantaz beteta ikustea, eta hori izango da argazki polit bat, ez bakarrik estatuari begira, baizik eta jendarteari begira, edo momentu honetan Euskal Herrian ere neurtzeko, ez, ba, ze puntutaraino prest gauden, konpromisu zehatzetara pasatzeko, eta ez bakarrik mobilizazioetan mugitzeko. Bai, ba nire aldetik, bueno, gure aldetik behintzat horrek zian, ba, planteatuta genuzkan galdera danak, ez dakit beste zer gehitzerik nahi duzun? Ba, ez nik uste dut. Ba, bihar jende guzti animatu manifan parte hartzeko, eta ez bakarrik biharko manifan, baizik eta hurrengo asteetan nik uste dut guztion erantzukizuna dela ere bai, aldarrikapen honi ba, jarraipena ematea, eta guztion artean ba, areagotzea beraiek kaletik kendu nahi duten mezu hau. Vale, ba, eskerrik asko gurean izateagatik, eta animo. Vale, Berdin. Agur. Venga, te recasco. Bueno, eta hemen txe telefonoarekin bueltaka ibili gara, izan ere hasierako baten gure Bilboko korrespontsalari dei egin diogun bezalaze, bageneukan asmoa Iruñako lagun batekin hitz egiteko, jakinda printzipioz ilegalizatuta zeudela bertako mobilizazioak eta, baina arazo tekniko batzuk direla eta ezin izan dugu hasieran berarekin kontaktatu, eta oraingoan, bai, buelta pare bat eman da gero, azkenean lortu egin dugu, eta honekin ja, gaurko sarratu nahi dugu, herrirako sarekadaren inguruan egin dugu, esan dezakegu, azkenean, programa pixkat berezi xamarra izan dela kontu guzti horrengatik. Beraz, hemen daukagu telefonaren bestaldean gure kidea, eta gure beste kidea elkarrizketa egiteko prest. Kaixo, Alba. Kaixo. ¿Qué tal por Iruña? Pues bien, bien, nada. Ahora ya ha terminado la manifestación que había convocada y la verdad es que ha habido un montón de gente. Estábamos como alrededor de 1.500, 2.000 personas. Sí. Y ha ido bastante bien así, y bueno, no sé, yo creo que ha estado bastante bien, ¿no? Digo, al final lo que hacía falta era que hubiera una respuesta contundente a las detenciones, y yo creo que la gente en ese sentido se ha movilizado y ha subido a Iruña, ¿no? Digo que eso es lo que esperábamos, pero bueno, nunca se sabe, y la verdad es que la convocatoria yo creo que ha ido bastante bien. Vale, y frente a la prohibición por parte de la delegación del gobierno de Nafarroa, ¿ha habido algún problema cuando habéis estado en la mani o...? El problema ha habido esta mañana porque lo que habían desconvocado eran las cuatro concentraciones que había por la mañana que habían convocado los sindicatos. Entonces, había convocatorias tanto en Iruña, Altsasu, Lizarra y Deba, y esas son las que habían prohibido. Entonces, bueno, en Iruña parece ser que han conseguido juntarse, pero enseguida la policía ha echado a la gente que estaba allí concentrada, y bueno, se han debido vivir algunos momentos de tensión entre la policía y la gente que quería concentrarse y a la que no le han permitido, ¿no? Pero bueno. Vale, perfecto. ¿Algo más que quieras añadir, que hayas visto, que...? Bueno, no, yo creo que al final remarcar igual la convocatoria de la mani de mañana, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado con Herrira merece la respuesta contundente, contundente de toda la gente que estamos implicadas y de la gente que no lo está tanto, y yo creo que es importante que mañana salgamos a la calle, ¿no? Pues para denunciar que esto al final es una injusticia, que no se entiende por ningún lado, que ha sido una actuación desproporcionada y, bueno, pues un claro ataque y muy grave a los derechos humanos. Vale, es que ricasco, Alba. Vale, es que ricasco, Vania. Venga, agur. Bueno, agur. We'll be right back. Bueno, eta programari ja danik bukaera ematen hasteko, ba, betiko moduan agendari helduko diogu. Ta bueno, urrengo asteari begira, topatu dugu Izarbeltze Ateneoan, ba, urriak 10ean ostegunean, gaueko 8etan Antiguo Régimen eta Ektoplasmasen kontzertua izango dala, Logofobia Distri, bueno, Kataluniako Distri Alternatiboak antolatuta, eta esan bezala, ba hori, Izarbeltze Ateneoan, urriaren 10ean, eta hori, sarrera 4€ truke izango dala, kontzertu hauek disfrutatzeko. Moztakit baten batek amenzio zerrezaterik daukan, hori disfrutatuko te dugun edo ez, ezetz esaten du. Baina, bueno, ez dakit ezetz ez duela zerrezan nahi edo ez dugula disfrutatuko, baina, bueno, tira. Eta hori, urrengo ostegunean, Izarbeltze Ateneoan. Gero, bestalde batetik, ostegun horretan bertan, Marabilli Sormen Festivalari hasiera emango zaio Ondarrun. Bueno, hainbat Marabilli Sormen Festival lau Marabilli irratzaioak, ba, Ondarruko Radixu irratian emititzen duen irratzaioak antolatu dituen lau egunetako, ba hori, festival bat da, hainbat ekintza eta egongo dira egun osoan zehar, eta dana esatea igual larregizkoa izango litzateke. Beraz, Ondarrura gerturatzeko asmoa edo okurritzen baldin bazaizue, ba, jakin daizuela topatu.infon kartel oso osoa ikustea, badaukazuela. Bueno, eta agendako tarte oneri bukaera ematen hasteko, hau espaita bukaera, ez asmatu zer gogora ekarri behar dugun azkenengoz, baina bukaera ematen hasteko, ba, bi Mari Carmen egitasmoaren aurkezpena burutuko dela komentatu nahi dizuegu. Aurkezpen hau datorren ostiralean izango da, arratzaldeko 6etan, guk programa beranduago azten dugunez, ba, horregaitik ekarri nahi izan dugu orain gogora, eta zeren kontura edo zer dela eta badago hor webgune batzuetan pululatzen Mari Carmen's komunikatua izena daukana. Eta holantxe dio, aski da nahikoa da, guk Mari Carmenok kokoteraino gaude, gizartean dagokigun leku eta errekonozimendua exigitzen dugu. Ointxe momentuan, iragana, oraina eta geroa garelako. Mundu osoko ekonomiaren funtsa garela ez dago eztabaidatzerik. Gastronomiaren erreginak, jostunak, sareginak, kapitainak eta fundamentuaren eta garbiketaren zaindariak izan gara Matusalenen garaitik. Bizi ditugun garai ziztrin hauetan, badagaraia gu ere antola gaitezen. Kexak kalera atera, gure bizitzak itzaletik argitara eraman, ahaztu barik ere gure esfortzu eta penak. Hene zenbat sufrimendu. Mari Carmenismoa filosofia bat da, bizitzeko era bat, sentimendu bat, desira bat, errealitate bat. Iritsi da azkenik gure ordua.

de hierro son sido la ciudad, la ciudad, me di cuenta de lo que he hecho, gran museo, vuelvo a poder creer, ya me he ido, ya me he ido, y es un hombre, cinturón de hierro son sido la ciudad, la ciudad, me di cuenta de lo que he hecho, gran museo, gran museo. Bidertzetan hasi da belarra, inor eren ez duena. Izea karritakoa, bidean aberri eraiki duena. Zelai berderik amestu ezin dezaken belarra, hasi da ertzean.